¡Vamos! ¡Ey! No, arriba la palmita, pero el gordo no se va a ir esta noche. Siempre se escapa. ¡Vamos! ¡Arriba la palmita, fuerte! Para que acá y baile con el gordotito. ¡Vamos, gordo! Quiero que vaya. ¡Adelante, gordo! ¡Adelante, que te falta el día! ¡Eta! Que lo han dejado regalado esta noche.